es, y es que ella es la candidata preferida que Colombia quiere como gobernante. Y es que ella es la candidata preferida que Colombia quiere como gobernante. Mujer noble y sencilla, valiente e inteligente. Mujer noble y sencilla, ay, valiente e inteligente. De mi Colombia linda, próxima presidente. De mi Colombia linda, próxima presidente. Basta ya los gobernantes de apellido, ya está bueno de lo mismo con la misma. Carolina ya tiene un pacto contigo, continuar con el gobierno progresista. Carolina ya tiene un pacto contigo, continuar con el gobierno progresista. El gobierno del cambio lo elegimos nosotros. Con Carolina Corcho seguimos avanzando. Ay, con Carolina Corcho, por supuesto que ganamos. Andrea Vargas de la Hoz, luchando por el cambio. Osvaldo Martínez Suárez, firme ahí, firme. Félix Calvo Pertús, por una Colombia humana. Mi Colombia, mi Colombia, necesito una mujer con ideales. Mi Colombia, mi Colombia, mi Colombia, necesito una mujer con ideales. Preparada y por supuesto no provenga de familias con deuda en los tribunales. Preparada y por supuesto no provenga de familias con deuda en los tribunales. Sumido en un letargo, parece estar mi pueblo. Sumido en un letargo, parece estar mi pueblo. Pero ya ha despertado y ahora viene lo bueno. Pero ya ha despertado y ahora viene lo bueno. Porque ya llegó el corcho para la diarrea. De mentiras que se inventa la derecha. Carolina la verdad dice el que sea, y está efectiva como Jaime con la izquierda. Carolina la verdad dice el que sea, y está efectiva como Jaime con la izquierda. Lo que nos garantiza que en la primera vuelta de esta potencia mundial de la vida, Carolina será la presidenta. De esta potencia mundial de la vida, Carolina será la presidenta. Bueno, mi gente de Colombia, y seguimos con el gobierno del cambio, apoyando